la primavera le da su turno al verano. La costumbre del hispano es salir a vacilar. Se reúnen en la barriada, dejando atrás sus labores. Y se van para las villas pensando rumba, señores. Y se van para las villas pensando rumba, señores. Y los que no salen se quedan con sus colegas, vacilando en la bodega o jugando un dominó. Tomándose un traguito, se quedan en las esquinas y hablando con la vecina, la pasan de lo mejor. La orquesta Fantasía viene con salsa y todos quieren salir a vacilar. En las playas y en las villas ya se están volviendo locos, porque ellos quieren bailar salsa con Nochecita, no me venga con esto de que... Ya que se acerca el verano, los muchachos practicando para decirle a las muchachas a coro. Ponte pantalones cortos, para ver esos mulazos. Ponte pantalones cortos, ay mami, qué lazos. La verdad que ya estamos en época de verano, mami. Y entonces no nos queda más que prepararnos a pedir una refrescante. Cerveza, cerveza, se me sube a la cabeza. Ah, cerveza, se me va por el cogote. Oye, ya que estamos terminando con este arduo trabajo, no nos queda más que salir a la calle a gritar a pecho escondido, así. ¡Sudor! Fantasía.